¿Qué hay? Esto es Shit. Josean nos acompaña hoy. Y Camilo. Nada, vamos a empezar con Dirty Coltrane, la banda esta portuguesa que tienen nuevo disco. Se titula Super Scum. Y bueno, empieza así: Bath Moon. Trabajo de estos portugueses llamados Dirty Coltrane, que aquí entre otras cosas conocimos gracias al Fuzz in the City, que ya lo sabéis, sí. Últimamente, pues bueno, ¿cuántas ediciones tienen? Dos, ¿no? Creo. Sí, está. Y esta sería la de este año, la tercera. Y nada, un grupo que está, pues bueno, formado básicamente por un dúo que se hacen llamar Reverendo Jess Coltrane y Conchita D'Aragón Coltrane, y que luego, pues bueno, alternan con diferentes músicos y diferentes bateristas. De hecho, en el nuevo aparece un tal Carlos Méndez, Caló, conocido por, bueno, tocar en grupos pues portugueses como Break Gun, y bueno, bandas de la zona, pero por lo visto, bueno, ahora están en directo, están presentando este nuevo trabajo por Holanda y en Barcelona. Concretamente van a estar este jueves tocando con los Cavemen, precisamente, los que escuchábamos la semana pasada, porque estaban en el Green Push. Y bueno, que yo sepa, por aquí cerca no se van a, por más que he buscado, no tienen más fechas. Las que les quedan son en Portugal. Y como digo, pues eso, que tienen nueva batería. O sea que van cambiando. Y nada, nuevo disco que ha editado también un sello portugués llamado Groovy Records y especializado en sonidos 60s totalmente. Y que nada, empezábamos con un tema cantado por ella. Vamos a escuchar uno de los que canta el reverendo Jess Coltrane. Esto se titula Pet School. People are often surprised at how quickly their dog can learn new concepts. In this video, I'm going to show you how to combine sit, lie down, back up into a sit, and stand. Now, many dogs will pick this up in a single training session. All you do is talk, talk, talk, talk, talk. I pretend I'm deaf. Let your bullshit shit. Walk, walk, walk, walk, walk, while all I do is laugh. So go ahead and buckle in. Give it a try. See the views outside these walls. What a nice way to die. Go ahead and paint the town red. Así es como acababa el disco. El otro tema es como empezaba. Y bueno, lo que hay en medio, pues si queréis, podéis escucharlo en su Bandcamp. Bueno, en realidad no, en el Bandcamp del sello. En el Bandcamp del grupo tenéis, pues bueno, el resto de sus trabajos, incluido uno que no hemos escuchado aquí todavía tampoco, en el cual incluyen alguna versión como, bueno, de los 30 Floor Elevators, y que es en realidad, bueno, una recopilación de temas olvidados de la banda. Pero seguimos con Groovy Records, con el sello, porque tienen otra novedad que, bueno, estamos escuchando ahora de fondo. Una banda que en realidad, bueno, no es un disco nuevo, puesto que fue editado, pues creo que si no el año pasado, igual incluso en el 2014. O sea que lo que hacen Groovy Records es, lo han recuperado y lo han hecho una versión en vinilo, porque bueno, también suelen sacar casi todos los trabajos, no sé si solo en vinilo, de hecho, igual solo lo sacan en este formato, puede ser. Bueno, la cuestión está en que es un grupo ruso, curiosamente, que hacen psicodelia, por ponerles así una definición bastante clara, que a veces recuerdan a los Trogs, y la verdad es que, bueno, o incluso a los Messer Chups, porque el tema que estamos escuchando de fondo a mí, vamos, me recuerda mogollón al rollo este, bueno, cuando canta Zombirella. Y, pero vamos, ya os digo que hay temas como muy diferentes y que no sé exactamente cuál sería el más, o bueno, el que más se acercaría al sonido del disco. Pero he querido quedarme con un tema que, en vez de escuchar dos, vamos a escuchar uno completo, que son, digamos, largo, y que la verdad es que es el tema quizás más redondo. La banda, que encima todavía no lo he dicho, se llaman The Karovas Milkshake. Como digo, lo tenéis en el Bandcamp del sello y podéis echarle un vistazo al disco entero, pero nosotros nos vamos a quedar con este Purple Sun of Glansbury. Thank you. De Karovas Milkshake, banda rusa, concretamente de Ekaterinburg, que editaron este trabajo el año pasado en CD solo, y en este año 2016 Groovy Records recuperan con una portada espectacular, la verdad, y bueno, en formato de vinilo. Si tenéis más curiosidad, como digo, tenéis su Bandcamp para poder escucharlo completo. Y seguimos con más reediciones. En este caso, bueno, también de un grupo de los 60 que se llamaban los Tropics, y famosos por, pues bueno, entre otras cosas, por escribir este tema que ha sido versionado un montón de veces: As Time's Gone. Digo, un tema que, hombre, quizás la más recordada es la de los Fastones, que por cierto, en breve van a estar otra vez de gira por aquí, que, bueno, pues la más conocida seguramente es la suya, y que casi, bueno, casi la calcan, la convierten, sí, en un tema, pues bueno, muy similar a este, que como os digo, es original de los Tropics, una banda de Florida, de Tampa concretamente, que pues bueno, tuvieron una vida activa entre el año 65 y el 69 aproximadamente. Tan solo editaron unos cuantos singles, uno de ellos en el 67, este que escuchamos, que curiosamente era la cara B de un tema, pues bueno, en un rollo mucho más Beatles, mucho más, pues bueno, un tema más comercial, digamos. Sí. Que bueno, buscando, me imagino, pues un poco de éxito que les aupara. Un tema que además, curiosamente, no estaba escrito por el propio grupo. Era una de las, bueno, de los pocos temas. Bueno, no, en realidad, bueno, hacían versiones, e incluso llegaron a hacer una de los Kings, que no he podido escuchar, pero que dicen que en plan funky, lo cual no sé cómo, bueno, será. Pero bueno, que este tema se lo compusieron en realidad una pareja, un tal Albert von Schieber y Carl Lamp, que tocaban en otra banda de la época de Florida, los Ravens, pero que en realidad no tocaron el tema. O sea, parece ser que lo compusieron y acabaron tocándolo los Tropics y convirtiéndolo, pues bueno, en un pequeño clásico. Y la cuestión está en que hace un par de años, en el 2003, un sello de esto, de cómo era, de joder, de lo, me sale Loira, ahí, de Lleida, de Lleida, joder. Uh-huh. Llamado Gersen, reeditó, pues bueno, lo que es casi todo, no, vamos, todos los singles que editaron, excepto el tema este de los Kings, que no aparece, uh-huh. Y, pero vamos, básicamente 14 temas recuperando los singles que editaron en su momento. Nos vamos a quedar con otro de los, pues quizás más relevantes, porque ya insisto en que hay una parte que es demasiado blanda. Este tema titulado You Better Move. Los Tropics, banda efímera, pero con unos cuantos singles explosivos. Continuamos con un instrumental. Vamos a recuperar a los 50 Foot Combo, este grupo belga dedicado, creo que sí, ¿no? Casi en exclusiva a los instrumentales. Pues de momento, no sé. Y bueno, vamos a ir escuchando este Galaxy of Terror. We'll be right back. Ahí estaban los 50 Foot Combo, que llevaban unos tiempo, pues bueno, desaparecidos, pero en 2014 editaron este single compartido con el reverendo Bitman, que ahora escucharemos, y recientemente acaban de editar un nuevo single con Luis Arriaga, también como invitado, como vocalista, y parece ser que están, pues bueno, en trámites de lo que va a ser también un nuevo LP y que van a presentarlo en directo. Pero de momento nos quedamos con este EP, del cual, pues como digo, escuchábamos ese single, y que la cara está compuesta por un tema, pues bueno, mítico, escrito por Screaming, bueno, sí, ¿no? Es de Screaming Joe Hawkins, el Alligator. Igual es de estos, de Shomus, ¿cómo se llamaban? Doc Pomus, puede ser. No te lo puedo decir con seguridad, exactamente no lo sé. No, es que ahora... Sí que es cierto que es la banda... O sí, sea, bueno, que Screaming es el que la popularizó, que la vamos. Hizo más... pues sí. En su momento, vamos. El caso es que esta es la versión que hacen los 50 Foot Combo junto con el mismísimo reverendo Bitman. Take the blood out of an alligator and take the lifestyle of a fish, yeah. Take the skin off of a frog and mix it all up in a dish. Add a cup of greasy swamp water and then, counting 1 to 9, spitting over your left shoulder, and then you got alligator wine. Shall I stand shine? Are you Esto es Shit en Airola Irratia y esto era una maravilla, pues bueno, compuesta hace tiempo, como comentábamos antes, no salía la pareja que la había compuesto, pero vamos. Leiber Astroler probablemente a mediados de los 50, con los muchos éxitos que tuvieron. Los que lo han compuesto todo, prácticamente. Vamos, cantidad de canciones no vamos a nombrar ahora. Y que, por cierto, es curioso, al igual que yo, la verdad, como me sorprendió lo de Ennio Morricone, que saliera de repente, bueno, haciendo bandas sonoras y demás. Sí. Jerry Leiber parece ser que murió en el 2011. Pero Mike Stoller todavía está vivito y coleando. Y eso, el compositor de este pues bueno, temazo que popularizó Screaming Jay Hawkins y que ciertamente lo hacía brutal, pero que la verdad la versión esta del reverendo Bittman también pues, está bastante también es otro sobresaliente. Otro personaje. Reverendo Bittman, que por cierto, tiene un nuevo single. Pero que lo dejaremos para en principio la semana que viene, cuando si es que vienen también los Panics, que además les pega un poco, que hace recupera un tema que ya grabó hace unos años, pero bueno, el Jesus, que en realidad es una versión del Spiritual, un tema de bueno que del que hablaremos ya la semana que viene. Ahora continuamos y vamos con más colaboraciones así curiosas. Una banda que también, al igual que 50 Foot Combo, son belgas, estos vienen de Bruselas y bueno, se llaman Crystal and the Running Wild, una vocalista acompañado por un dúo, por una sección rítmica, y que hace unos años grabaron en pues bueno un clásico también, el Search and Destroy. Sí. ¿Y con quién? Pues con el mismo autor de la letra. No. No era tan fácil, que podía ser porque también es otro que está en todas partes. Sí. Pero no, con el recientemente fallecido Steve McKay, el saxofonista, que no sé exactamente por qué razón, acabó en el estudio con estos chicos y esta chica y grabó el Search and Destroy en clave rockabilly. With half food on napalm. Well, I'm the runner with sound, I have a nuclear hair bound. Oh, well, I'm in the web for a garden boy, the walk who's searching and destroy. Honey, gotta help me feel. correcta versión, ¿no? Por lo menos. Se me recuerda, me recuerda que ayer en el concierto de Fusilis también una versión de los Estudios, ¿no? Sí, efectivamente, ahí te he visto. Y es que es a los que vamos a escuchar precisamente. Una versión que además, a mí, bueno, personalmente, bueno, aparte de que el concierto me pareció la leche, tanto por el buen sonido como por la actitud de la banda y, bueno, que se lo curraron un montón. Tocaron en el Satélite ayer, ¿no? Ayer mismo. En el Raba Rabajey de los mediodías. A la una. Y eso, hicieron un conciertazo. Y encima de eso, la versión que hicieron fue el No Fun de los Stooges, pero lo curioso y lo mejor es que la convirtieron en una canción, pues bueno, casi de exótica, ¿no? Así. Sí, sí, y además más currada que esta que he oído ahora, no sé, igual está más forzada. Sí, la no, métrica bueno, dentro de tal. Sí. De hecho, a ver, el grupo este. Se parece más, vamos. Deja. Pues bueno, bastante que desear en sus temas propios. Tiene alguna cosa curiosa, pero bueno, el que tenga interés que mire en su Bandcamp. Eran Crystal and the Running Wild, con, eso sí, Steve McKay como invitado especial de los Stooges. Vamos a escuchar a los Fusilis, que como decimos, pues bueno, no tienen nada grabado de momento, lo cual es una pena, aunque también puede ser entendible teniendo en cuenta que casi todo, bueno, todo, ¿no? Bueno, excepto el Take It Off, igual no sé si será suyo. Take It Off, me parece que tampoco. ¿No? Tampoco, ¿no? Bueno, casi todo versiones. Y, bueno. Y nada, vamos a escucharles, como no hay nada en estudio, pues un tema en directo. Esto se titula Huggies Bunnies, los Fusilis. Huggies Bunnies, here we go. Ahí estaba el bajista, si no me equivoco, que también, eso era curioso, era el padre del guitarra principal. Uh-huh. Y bueno, y vocalista, en realidad eran todos vocalistas, porque es lo que tienen esta peña. Que al final parece ser que lo hacen todo bien. Los dos alzos, cada uno toca su instrumento bien y encima, pues eso. Cantan bien. Cantan bien. Desde el batería, los saxos. Es que todos tenían su tema. Y es que hacían como los sketches estos de los temas, de muchas versiones que hacen, por ejemplo, de Exótica y tal, y les quedaba como si fueran los originales, sí. Vamos. Sí, la verdad es que muy currado. Porque es que estas bandas, el problema que tienen a veces, o sea, bueno, estas bandas, o con este sonido, que al final se puede convertir en una verbena, digamos, ¿no? Si te ciñes un poco a, pues, bueno, al estilo, digamos. Pero esto se nota que lo viven de una manera diferente, vamos, y que suena, encima, es eso. Claro, es una fiesta ambulante. Llevarlo a directo y que suene bien, pues tiene mucho, mucho mérito, me parece a mí. Los Fusilis, a ver cuándo... cuando sacan un disco. Seguimos en Shit, y la idea ahora era, bueno, precisamente una de las muchas versiones, o todas, que tocaron, una de ellas era el Calimocho, que Calimocho. Yo la verdad es que no tenía ni pajolera idea de que parece ser que es una canción de la amiga Helen Jewell, que, pues bueno, bueno, parece ser que donde vive... sí que debe de haber cierto, bueno, hay vascos, y debe de ir a un sitio que se llama, a un bar que se llama Guernica. Ajá. Y es, parece ser que es uno de los pocos donde se puede pedir un calimocho en Estados Unidos, pero ¿no? Aparte, la idea de la canción me da que tuvo que ver, pues bueno, por las bastantes giras que hizo, además, aquí en Bilbao ha estado en varias ocasiones, y bueno, digamos que las compañías que tuvieron por aquí, pues les animaron a dedicar un tema a esa bebida. Concretamente, bueno, eso apareció en un LP del 2011, que precisamente, pues eso, vamos a recuperar, quizás no ese tema, porque tampoco te creas que es el más redondo, lo dejan para el último tema, de hecho, del disco, pero sí que vamos a quedarnos con el primer instrumental con el que empiezan, que es este Radio City, Helen Jewell. Helen Jewell, que en realidad tiene un disco bastante reciente, del año pasado, y que está muy bien, aunque, bueno, con un sonido quizás más relajado. Bueno, este también era relajado, ¿no? Y tiene ese toque, ¿no? Pero, vamos, un disco con una producción, pues bueno, muy buena y... Sí, bastante interesante. Y se nota que, bueno, que hay mucho trabajo detrás. Y concretamente este disco que escuchamos, que era el Queen of the Minor Key, del 2011, tiene, pues bueno, un aire quizás más rockabilly y country que los anteriores. De hecho, tiene alguna colaboración como la de Big Sandy, que canta un tema con ella. Luego está también este hombre, ¿cómo era? Rich Dubois, al violín. Y bueno, y nos vamos a quedar con el tema que da título al disco, y que eso, es el más rockabilly que he escuchado a esta mujer. Helen Jewell. Sad songs and whiskey should be the You're in the right chord, the blues what you need. But if it's sunshine you're after, don't bother me. I'm the queen, ooh, the queen, ooh, the queen, ooh, the queen of the minor Ellen Jewell. Y continuamos con, ya para acabar, con otra colaboración curiosa, Jack Oblivion, que hace unas semanas escuchábamos su nuevo disco y que seguramente volverá a sonar en breve, y que nada, pues bueno, ha colaborado con otro, pues con el que ha colaborado un montón de veces, con Walter Daniels, el armonicista tejano, y nada, concretamente pues el año pasado, en finales del año pasado, editaban un single con, bueno, un par de versiones. Estaba el I Get Off On It, que era, bueno, un tema original de Tony Joy White, muy muy guapo, que no, bueno, no le he podido escuchar, solo he escuchado la cara A, que es este Voodoo Working, que es otro de esos temazos. Pues nada, Walter Daniels acompañado de Jack Oblivion. Y así hemos llegado al final de Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Y comentar, bueno, yo varias cosas quería comentar. Una, la de que la verdad es que conciertos no he visto nada. Como curiosidad, los Caballeros de Düsseldorf. Tocan mañana, no mañana, ¿qué digo yo? Mañana, el sábado 12 a las 7 y media en Sarean, en el sitio este, Corazón de María, en San Francisco. Es un concierto gratuito que, bueno, es un proyecto de Olaf Ladús. Olaf Ladús, el de Solex. Sí, el de Solex. Y de un montón de proyectos. Y que nada, va a estar. Es un proyecto que hace con ruiditos, con máquinas y cosas. Sí, así, creo que he visto algo por internet. Cosa sí. Curiosa. Eso el sábado. Comentar también lo de. Bueno, que Buda en India, el Burial Ground. Al final suspendieron. No tenemos muy claro de si. Bueno, cuáles fueron sus motivos, pero bueno, suspendieron su concierto de Yodio. Sí. Así que. Pues bueno, esperemos que en breve. Cuando hagan otra gira dentro de 2 años, vuelvan a visitar. Les esperaremos, a ver. Vizcaya, por lo menos. Y nada, sí. Y eso, por mi parte, nada más. Pues eso, pues. Nada. Hasta las próximas. Venga, out.